de los sueños grandes de él que no pudo concretar era el ferrocarril, porque él decía en la medida que se puede establecer la vía de comunicación entre Tras la Sierra y la ciudad de Córdoba o Soto, la gente de su pueblo iba a poder llevar con más facilidad sus productos a la ciudad para poder vivir del trabajo, ¿no? Brochero creía en la bondad que había en su gente. Por eso hay muchas historias de un tal gaucho seco, un malón, de Don Santos Guayama, una persona sumamente peligrosa. Tenía pedido de captura en la justicia por su asesinato, por su robo. Sin embargo, él decía que para él era un manso cordero. O sea, ¿por qué él podía tocar el corazón de la gente? Porque él creía en la bondad que había en la gente. Entonces, la gente que no creía a veces ni en sí misma, se encontraba con alguien que creía en ello y al final Brochero terminaba siendo un signo de Cristo que cree en uno. Y cuando vos te encontrás con alguien que cree en vos, que cree en la parte buena que hay en vos, eso despierta en vos las ganas de ser mejor y también despierta la esperanza, ¿no?